Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Buenos días, amigos y amigas. Soy Luis Alfredo Maldonado y les doy la bienvenida a la emisión 390 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 30 de noviembre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Mujeres Constructoras de la Paz, un conversatorio para reflexionar. Pueblo Nuevo festejó sus 40 años en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Beatriz Fuentes. En el especial del día mantendremos un diálogo con Viviana González. Ella es la voz principal del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Para tus ojos verdes, amor. La agrupación ecuatoriana Pueblo Nuevo festejó sus 40 años de vida con la presentación de su concierto 40 para los 40 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La banda presentó un repertorio con los mejores 40 temas de su historia musical, que reunió a los artistas que originalmente fundaron la agrupación. Lo que destacó del evento fue la participación de hijos, hasta nietos, de los integrantes originales, que hoy en día forman parte de la agrupación. Miguel Mora, director de la agrupación, nos comentó más detalladamente de qué se trata esta celebración. Bueno, primero muchísimas gracias, luego comentarles que esta es la segunda parte de la celebración que estamos planteando. Habíamos iniciado el día 13 de noviembre en el Coliseo Rumiñahui, en un programa en que unimos al grupo Intilimani, un grupo fraterno nuestro, y también a los cantores argentinos Piero, León Gieco y Víctor Heredia. Y luego estamos haciendo esta programación. Yo digo que siempre, una vez cumpliendo una meta, hay una nueva que se abre inmediatamente. Eso más la fraternidad entre los integrantes, esa amistad que en muchos casos parte de la niñez, ha posibilitado que sigamos juntos 40 años. No es fácil cumplir 40 años. Sin embargo, para nosotros ha sido, yo creo que a ratos como un flashback casi violentísimo, a ratos también con dolencias y dolores, pero también yo creo que ha sido muy reconfortante conocer el mundo y el país particularmente. Ernesto Guerrero, uno de las voces de la agrupación, nos comentó sobre esta reunión musical y los proyectos de la agrupación. Nos hemos reunido los Pueblos Nuevos fundadores, los viejos pueblos nuevos y los actuales, algunos estamos allá, como en mi caso, estoy 38 años en el grupo. Nos encontramos felices de poder haber hecho esta celebración. Para en general acabamos de grabar un disco nuevo que se llama Para Ver Un Día Crecer, donde hay algunos temas nuestros, temas de otros compositores como Manuel Capela. Pero bueno, lo que teníamos preparado es seguir tocando hasta que el cuerpo aguante. Llegaste a mi vida, atajitos de miel endulzaste mi alma. El concierto también contó con la participación de integrantes de agrupaciones como Los Cuatro del Antiplano, Los Divinizas, Hatari, y solistas como Hugo Hidrobo, Margarita Lazo y Viviana González. Margarita Lazo, cantautora ecuatoriana, habló con nosotros acerca del trabajo de Pueblo Nuevo. Bueno, primero es un cumpleaños tan importante, ¿no? Sostenerse en una carrera musical aquí, en este entorno nuestro, haber recorrido todo el país, haber salido con el corazón ecuatoriano a otras partes. Y luego estar de vuelta y luego continuar es algo de admirar, o sea, es un trabajo que admiramos, ¿no? La impronta, la marca, el dibujo este cariñoso que es Pueblo Nuevo, sí, creo que ha marcado algunas generaciones y creo que eso es una de las cosas más lindas que veremos esta noche. Atajitos de caña llegaste a mi vida. El concierto que llenó el aforo del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura terminó con los aplausos y felicitaciones de todos los presentes hacia el trabajo de esta agrupación ecuatoriana. Como la caña verde al sol. Para el Noticiero Identidad, Carlos Vaca. Como la caña verde al sol. En Ecuador y el mundo, miles de mujeres son maltratadas a diario y por ello, cada 25 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebración que culmina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Con ese motivo, se llevó a cabo el conversatorio Mujeres Constructoras de la Paz. Esto fue en la biblioteca de la Flaxo, en la que participaron mujeres de países como Estados Unidos, Ecuador, Colombia y España. Colombia es uno de los países de América Latina más fuertemente golpeados por la violencia contra la mujer, especialmente las de origen afro, por la acción de grupos paramilitares. Ese hecho llevó a un grupo de mujeres víctimas de esa violencia a crear en Buenaventura la red denominada Las Mariposas de Buenaventura, que participó en este conversatorio. El testimonio de una de ellas, que consta en una publicación del Consejo Noruego para Refugiados, extraemos el siguiente testimonio. Tenemos como invitadas una red de mujeres defensoras de derechos humanos que se llama Las Mariposas de Buenaventura, que son las mujeres que a raíz de la violencia que empezaron a sufrir por el contexto de violencia en Buenaventura y en Colombia, empezaron a crear una red a través del comadreo de empoderamiento de las mujeres, como rescatando un poco las mujeres, las violentadas, las violadas, peleando para que se haga justicia para las desaparecidas. Entonces las tenemos como invitadas y hoy nos van a explicar un poco cuáles son las herramientas que usan para crear estas redes, este fortalecimiento, y cómo están haciendo para recuperar un poco el tejido social que está roto en Buenaventura. Cuéntame un poquito acerca de Mujeres Constructoras de la Paz. Pues son las mariposas. Es decir, las mariposas con sus metodologías como de muy de base, ¿no? Como muy de la vida cotidiana, lo que han conseguido es poder hacer que su vida en Buenaventura, su vida cotidiana, sea más fácil, ¿no? Porque están en un contexto de guerra. Entonces, ellas, como a través de sus metodologías, de su madre o de, no sé, de juntarse, ¿no? De las mujeres que hablan, cómo consiguen rescatar a los jóvenes de los grupos armados, por ejemplo, cómo consiguen que las mujeres denuncien lo que está pasando, ¿cómo consiguen este espacio y qué es lo que está pasando en Buenaventura? Porque a veces no se hablan tan cosas. Una noche, mientras dormíamos, un integrante de un grupo armado ilegal, entre comillas, muy amigo de mi esposo, se metió a nuestra casa, me violó y amenazó con matar a mi esposo y a mis hijos. Esther Mamadou, organizadora del conversatorio, dijo que este testimonio es un llamado para crear conciencia sobre la violencia contra la mujer. Participaron del conversatorio varias mujeres valientes que han roto el silencio y le han puesto un alto al maltrato. Mujeres de la Paz son todas las mujeres que, a pesar de haber sido víctimas de maltratos, tanto físicos como psicológicos, han sabido convertir ese sufrimiento en fortaleza para luchar a diario a fin de que respeten sus derechos. Un trabajo de Sandra Segura para el noticiero Identidad. Radio CCE, 940 AM. Ballet Nacional Integrado, Yesuan Ministeriales. 15 años de formación en artes de la representación y el movimiento. 8 galas de mágicas aventuras que nos permitirán viajar al mundo de la danza y el teatro. Viernes, sábados y domingos, Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 20 de noviembre al 5 de diciembre. Acompáñenos y celebre con nosotros los 15 años con Jornada Danzaria. Le esperamos. Le esperamos. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Lima, el Día Nacional de la Pachamanca, plato emblemático y tradicional que se sirve en diversas regiones andinas del Perú. Se celebrará el primer domingo de febrero de cada año. El gobierno peruano reconoce a la Pachamanca como un plato con profundo significado cultural en las sociedades campesinas. El Ejecutivo también señala que el Día Nacional de la Pachamanca contribuirá a dinamizar la gastronomía andina y la actividad agropecuaria por la mayor comercialización de insumos utilizados en la elaboración de papas nativas, tubérculos, así como diversos tipos de carnes como vacuno, porcino, ovino, aves y camélidos principalmente. Buenos Aires. La plataforma virtual Odeón, con series y películas argentinas, se lanzó este jueves en Buenos Aires. Será una nueva vía de exhibición y comercialización de contenidos audiovisuales digitales por Internet. La plataforma tiene como metas aportar a la inclusión cultural y la soberanía tecnológica, establecer una nueva vía de exhibición de contenidos argentinos que aporte a la defensa y difusión de la cultura de ese país y su diversidad, y ofrecer una nueva vía de comercialización a la industria audiovisual, en una articulación público-privada, que aporte al fomento del sector y distribuya ingresos en toda la cadena de valor. También se buscará proteger los derechos de autor y desalentar la venta ilegal de películas. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos exhortó este viernes al gobierno de Honduras a redoblar sus esfuerzos para detener el desarraigo de la población causado por el crimen organizado, las pandillas y la violencia generalizada en el país. Xaloc Avellani señaló que el sistema de justicia penal debilitado y los grandes retos sociales también contribuyen al desplazamiento masivo que se observa en Honduras.

entrará en su fase más madura, y todos los indicadores nos dicen que cada grupo de 5 años, cada grupo de 10 años o de 30 años ha sido más cálido del precedente, y por lo tanto vamos definitivamente hacia un periodo más cálido si no se interviene de forma muy, muy rápida y eficaz en reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Escuchábamos a Stefano Belfiore de la Organización Meteorológica Mundial. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Especial del día. En el especial del día, Michelle Bastidas nos trae un diálogo con Viviana González, la voz principal del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura. Viviana González es oriunda de la provincia de Loja y hace un recuento de su recorrido artístico y su participación en el programa de canto La Voz Ecuador. ¿Cómo se originó tu participación en el reality La Voz de Ecuador? Bueno, no tengo un punto de partida específico en el cual me pueda basar. La verdad es que yo siempre había sido escéptica un poco a estos realities, pero particularmente de La Voz, yo tenía un concepto diferente, una mejor expectativa. Entonces yo decía, informalmente, hablando en familia, entre amigos, si algún día viene La Voz, me aventuro a ver qué pasa. Y ahí tienes, llegó aquí. Y bueno, igual muchas dudas, miedos, incertidumbre y todo, lo pensé muchísimo. Pero ahí familiares, amigos igual me empujaron, que no, que haz la prueba. Y un poco con el incentivo de ellos, es que yo dije, okay, me voy, y las cosas se dieron. Fui, hice la cola en la Plaza de Toros, casi al terminar el día ya, así. Pero bueno, digo, cuando las cosas es de que sucedan, todo confluye para eso. Entonces, bueno, pasé la primera audición al inicio. Sé que estuvimos en el programa audicionando más de 15.000 personas. No, 15.000 personas entraron a la primera audición, porque hubieron muchas pre-audiciones para llegar a lo que ustedes ven en la pantalla, que le llaman la audición a ciegas. Entonces, bueno, aquí en Quito más o menos hubieron 8.000 personas clasificadas. De esas 8.000 hubo otro pre-casting, del cual quedaron 500 personas. Y de ese pre-casting hubo otro pre-casting, y de ahí quedaron finalmente ya a nivel nacional 180 a 200 personas. Estas personas fuimos las que ya se nos seleccionó una canción para ir a la audición a ciegas. Bueno, te sigo contando así como cómo fue todo. Ya. Entonces, ya, perfecto. Entonces, bueno, para esto hubo una preparación, clases de canto, ensayos y todo, ¿no? Para el día en que llegaba la audición a ciegas. Que esto te cuento como parte personal muy mía. Llevo años cantando, llevo haciendo esto ya profesionalmente unos 10 años. Y creo que nunca había sentido tantos nervios como ese día. Porque es distinto a lo que siempre yo estoy en un escenario, voy, brindo mi show, muchas gracias. En esto yo iba a ser calificada. Como te lo decía en un inicio, esto es un azar. Yo no sabía a lo que me estaba exponiendo en ese momento. Entonces, claro, mientras iban pasando, de las 200, 180, 200 personas que te cuento, iban a quedar 96. Y entonces dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Así fue, a mí me tocó cantar la canción Ángel de Luz. Me sentí muy contenta, muy identificada con este tema, porque yo trabajo, por lo general, muchísimo cantando música nacional. Entonces, fueron días muy cansados de incertidumbre total, hambre, o sea, todo. Era duro para mí eso. Bueno, pero finalmente llegó el día de mi audición a ciegas y nada, estuve súper contenta porque se me giraron dos coaches, fue Daniel Betancourt y Jerry Rivera. Y pasé a la siguiente etapa. Entonces yo escogí como mi coach a Jerry Rivera y pasé a la siguiente etapa. Las batallas, que tú participabas con alguien de tu mismo grupo, de Jerry Rivera. Y en esta batalla, de los 24 que estábamos en el grupo de Jerry, quedaba la mitad de golpe. La siguiente y penúltima etapa del programa. Entonces aquí, en este knockout, a mí me tocó igual hacer una canción Aprendiz de Alejandro Sanz. Y bueno, a la final Jerry escogió a la otra chica. Estoy en definitiva súper contenta. Independientemente de lo que haya sucedido, estoy muy contenta porque esta experiencia me ha generado cosas muy buenas en mi vida. Y sí, ya tengo una propuesta de grabar un disco. Cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria en general. He estado en conciertos de la peruana Eva Illón, con Piero, Víctor Heredia, León Gieco. Hace 4 años, en el 2010, tuve la apertura del concierto de Marc Anthony. Y bueno, y así es que afortunadamente hace 3, casi 4 años, comienzo a trabajar como cantante del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de lo cual estoy súper feliz, súper orgullosa y me siento privilegiada de tener este puesto. Entonces, nada, tengo una labor muy importante de ser transmisora de la música, del arte, de la cultura. Y nada, y aquí estoy, ya como te digo, 3, 4 años. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí? Mi experiencia aquí en la Casa de la Cultura es bellísima porque no te puedo describir lo gratificante que es ver la sonrisa, los aplausos de la gente más humilde. Hemos ido a todas las ciudades, pero la recompensa la tienes en los aplausos y en la felicidad de la gente. Eso te puedo decir un poco de mi experiencia, así como también hemos dado nuestros conciertos aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entonces, de los escenarios más pequeños a los más grandes, lo hacemos siempre con toda la entrega, como tú puedas llevar un poco cultura de música y en definitiva de felicidad a todo el público en general, de todo tipo de público. Bueno, ¿podrías tal vez deleitarnos como un fragmento de algo? Por favor. Y bueno, te voy a cantar este pasillo invernal, que a mí me gusta mucho. Ingenuamente pones en tu balcón florido la nota más romántica de esta tarde de lluvia. Voy a helar mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia. Muchísimas gracias. Radio CCE 940 AM. Llegamos al final de la emisión 390 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres. Producción general y conducción, Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.